Vamos a escuchar un fragmento de literatura latinoamericana de la mano de la escritora mendocina Fernanda Rodríguez Briz. Muy buenos días, querida tribu del libro, lectores, oyentes de radio. Buenos días, buen lunes. Soy Fernanda Rodríguez Briz y, como saben, todos los lunes me aparezco con un librito bajo el brazo para compartir con ustedes alguna historia que me haya gustado. Y nos imagino tomando asiento en torno a un imaginario fogón, calentándonos los pies, las manos, con el calor del fuego, pero también con este ritual ancestral de la humanidad, cuando los primeros hombres, mujeres, familias se sentaban en torno al fuego para compartir historias, historias reales, y de a poco le iban poniendo diferentes condimentos, y así nacieron estos benditos cuentos que hoy nos reúnen. En el día de hoy voy a compartir un cuento de un autor mexicano al que conocí por este libro que tengo en mano, estas compras que uno hace de libros usados y, bueno, que resultan una revelación. El autor mexicano se llama Luis Bernardo Pérez y su libro se llama Papeles de Ítaca y otros destinos. Mira, Luis Bernardo Pérez nació en la Ciudad de México en 1962. Es periodista, editor, escritor, teórico de la literatura, del cuento. Ha publicado libros de relatos, teoría literaria, innumerables obras. Y tiene muchos galardones, muchos premios que ha obtenido. Premio Nacional de Cuento en 2003, otro Premio Nacional de Cuento en 2013, y en nuestro país se lo ha premiado también con el Premio Internacional de Cuento Juan José Manauta, Argentina, 2011. Luis Bernardo Pérez realmente tiene una imaginación prodigiosa, pero una prosa muy cuidada, una imaginación envidiable, ficcionista asombroso y delicado a la vez. Hoy voy a leer un extracto de un cuento suyo que me encantó, que, como les decía, está en este libro que se llama Papeles de Ítaca, y el título ya es hermoso porque es El arte de perder el paraguas. Oyentes, ¿cuántos paraguas hemos perdido cada uno en nuestras vidas? Millones de paraguas, si hacemos el cálculo en relación a la humanidad entera, millones se pierden. El arte de perder el paraguas, de Luis Bernardo Pérez, escritor mexicano. A contracorriente de lo que sugiere el sentido común, el propósito último de los paraguas no es protegernos de la lluvia o cubrirnos del sol. Su verdadera finalidad, aquella que define su naturaleza y le otorga razón de ser, es la de quedar irremediablemente olvidados en el asiento del autobús, sobre la silla de un café o en casa de un amigo. Un paraguas nunca es nuestro de manera definitiva, no es una propiedad como otras. Es una entidad libre que nos acompañará durante un tiempo y después seguirá su camino lejos de nosotros. Por ello, quien se afana en conservar el paraguas a toda costa o quien hace lo indecible para recuperarlo cuando lo deja olvidado en algún sitio, está alterando sin saberlo el orden natural de las cosas y, por lo tanto, crea una discontinuidad, una anomalía capaz de atraer hacia sí los más funestos augurios. Lamentar la pérdida de las llaves de casa, de unas gafas con montura de Carey o del reloj de oro que nos heredó el tío Apolinar resulta comprensible. El caso de los paraguas es muy distinto, pues, como ya dijimos, su verdadera función se cumple al extraviarlos. Ello vale lo mismo para un fino modelo con mango de cedro rojo y tela de satén que para las efímeras sombrillas con varillaje de alambre made in China. Pero así como perder los paraguas forma parte del orden natural de las cosas, encontrarlos en una banca de un parque público, en la butaca de un cine o en la sala de espera de un hospital constituye la consecuencia inevitable del mismo proceso. No hay que lamentar la suerte del dueño original ni emprender su búsqueda con el fin de devolvérselo. Tampoco debemos entregarlo en la oficina de objetos extraviados. Lo que corresponde en tales casos es apropiárnoslo, sin reticencias, hacerlo nuestro con la plena conciencia de que en realidad nunca será verdaderamente de nosotros, pues también lo perderemos algún día, quizás en ese mismo parque, cine u hospital donde lo hallamos. La historia de los paraguas olvidados registra varios casos célebres. Uno de ellos es el de Robinson Crusoe, el conocido personaje literario creado por Daniel Defoe e inspirado en un náufrago real, el marinero Alexander Selkirk, quien en 1704 y 1709 vivió en soledad en una isla del Pacífico en el archipiélago de Juan Fernández. Existen varios grabados famosos realizados para ilustrar las sucesivas ediciones de la novela que nos muestran siempre a Don ataviado con una tosca indumentaria de piel. En una mano sostiene un quete y en la otra un paraguas, más propiamente un parasol, de madera y piel de cabra, fabricado obviamente por él mismo. Aunque Defoe lo menciona solo de pasadita, parece ser que la emoción experimentada por Robinson el día de su rescate y la precipitación con la que Viernes y él abordaron el barco salvador hicieron que muchas de sus pertenencias quedaran olvidadas en la isla. Entre ellas, el mencionado accesorio. Esto es solo un pedacito de este hermoso cuento sobre estos paraguas que tienen vida propia, que se extravían. El cuento se llama El arte de perder el paraguas y es del mexicano Luis Bernardo Pérez. Estimada tribu del libro, espero que sigamos disfrutando de los cuentos y que no se apague esta fogata de la literatura universal.